Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Las palabras son más que sonidos, son historia, resistencia y raíz. Hoy en el informativo mesoamericano Voces Nuestras levantamos la voz en defensa de las lenguas originarias y afrocaribeñas de Abya Yala, porque cuando una lengua desaparece, se apaga también una forma de ver y sentir el mundo. Cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas y por eso recordamos que para los pueblos originarios y afrocaribeños no es solo un derecho hablar y conservar sus idiomas, es un acto de resistencia y dignidad. Para las comunidades indígenas, mantener viva su lengua es defender también el territorio, la memoria y la identidad. Por eso queremos arrancar esta emisión número 860 escuchando a quienes resisten desde la palabra en distintos territorios de Mesoamérica. Mi nombre es Clarita Kiel Torres, indígena Bribri de Clan Tuburuac. Vengo del territorio indígena de Cavagra. Soy también de la organización o consejo de Iriria Satco de Yavami Dikata, conocido como Cavagra. Soy recuperadora. Eso es uno de los temas de los que hemos tenido varias luchas. Ahorita la problemática que nos está afectando mucho es que la lengua materna de nuestros ancestros se está perdiendo. Por eso el recuperar las tierras, ahí recuperamos nuestra lengua y nuestra espiritualidad ancestral. Mi nombre es Ana Cheng, soy mujer maya Ekchi, soy comunicadora indígena, yo soy de Guatemala, del departamento de Izabal, pues también apostándole a la comunicación desde nuestros idiomas, desde nuestra mirada, desde los pueblos indígenas. Hablar de nuestros idiomas maternos en Guatemala y creo que también en diferentes pueblos es una situación muy compleja. Actualmente, si nosotros evaluamos, analizamos en la coyuntura, en las escuelas, pues la mayoría de niños hablan el idioma español o el castellano, ¿no? Pero también esto se origina como un tipo de defensa, ¿no? En su momento no estaba, pues podríamos decirlo, posicionado políticamente el usar nuestros idiomas como un derecho, que nosotros como pueblos podíamos usar nuestros idiomas en los diferentes espacios y pues sufríamos discriminación. Desde ahí, los padres o el núcleo familiar también ha decidido como decir, mejor le enseño el castellano, no solo el idioma, porque no queremos que enfrente este tipo de discriminación en los diferentes espacios. Porque justamente el tema de discriminación, el racismo en contra de los pueblos indígenas o de las personas que dominamos nuestro idioma, usamos nuestra indumentaria, pues también se origina desde las escuelas, ¿no? Esto es el informativo mesoamericano Voces Nuestras, un espacio donde amplificamos las voces de los pueblos, desde la alegre rebeldía y la digna rabia. Empecemos con los titulares de esta semana. En México, el gobierno y organizaciones sociales acuerdan iniciativa de reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico. En Panamá, el pueblo marcha por la seguridad social y contra la represión de la protesta popular. En Costa Rica, feministas analizan el avance del conservadurismo de derecha y sus impactos en los derechos sexuales y reproductivos. En Guatemala, el expresidente Jimmy Morales responde a acusaciones de narcotráfico. En El Salvador, organizaciones sociales y ambientalistas advierten sobre los peligros de reactivar la minería. En México, activistas pintan la ciclovida en Xochimilco para defender la movilidad segura y el derecho a la ciudad. En Guatemala presentarán memorial virtual en honor a las víctimas del genocidio. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Alerta, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Mesoamérica está en riesgo. La región mesoamericana continúa siendo un territorio estratégico, tanto por su ubicación, el dinamismo de sus economías y sus recursos naturales, como por la diversidad social y cultural de su población. Pese a esta riqueza y diversidad, la región vive actualmente un acelerado deterioro de la institucionalidad pública. El debilitamiento de sus sistemas de justicia y el cierre de espacios democráticos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos para todas y todos. Esta situación ha implicado también el incremento de la criminalización de las personas defensoras de derechos, de aquellos que alzan su voz ante las injusticias y que luchan por defender nuestros derechos. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En México. En defensa del maíz nativo y la soberanía alimentaria, el Gobierno de México y el colectivo Sin Maíz No Hay País presentaron una iniciativa de reforma que busca prohibir definitivamente la siembra de maíz transgénico en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el acuerdo alcanzado en un paso clave para la protección del patrimonio biocultural de los pueblos. Para conocer más detalles, escuchemos esta producción de Radio Huayacocotla en voz de nuestra compañera Leticia Hernández. Me da gusto poder saludarles en otro programa más del informativo Voces Nuestras. Desde México les compartimos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la redacción que acordaron gobierno y el grupo Sin Maíz No Hay País sobre la iniciativa de reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico en México. El texto quedaría así, ya como un acuerdo, es: México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Por ser reforma constitucional, explicó que debe ser aprobada por las 2/3 partes de diputados, senadores y congresos locales. El acuerdo sobre la redacción del texto fue alcanzado en una mesa de trabajo entre los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegue, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, con representantes de Sin Maíz No Hay País. El cambio responde a que diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la campaña Sin Maíz No Hay País, pero también instituciones académicas, defensores de derechos humanos, digamos, desde distintas voces, se planteó que la primera iniciativa era insuficiente, porque únicamente prohibía la siembra de maíz transgénico. Y en la crítica fundamental es que actualmente hay nuevas tecnologías que implican los mismos riesgos que los maíces transgénicos y que entran en la categoría de maíces genéticamente modificados. Este comentario, esta observación, fue recogida en la nueva iniciativa, que se puede leer en el fragmento del artículo 4, en donde se plantea que el cultivo de maíz en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación. Esto que estamos leyendo. Por otro lado, también la reforma contempla algunas disposiciones sobre todos los otros usos de maíz genéticamente modificado, como es el consumo, y se plantea que deben de ser evaluados en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas. A estas amenazas en estos otros usos, pues son tanto a la salud, porque no hay evaluaciones que comprueben que es seguro, y también al patrimonio biocultural, porque dentro de sus otros usos, que no son siembra, como por ejemplo ese maíz que se importa de Estados Unidos y que va al uso pecuario, pues puede haber riesgos al patrimonio biocultural. Además, en el artículo 27 se incorpora también que se va a fomentar que se utilicen cultivos tradicionales con semillas nativas, el sistema milpa y el uso de la tierra libre de cultivo de maíz genéticamente modificado se reitera. Entonces, pues, esta iniciativa realmente sí representa una mejora respecto de la previa. Todas las comunidades originarias de México rechazamos al maíz transgénico porque defendemos nuestro maíz criollo. Hemos visto nuestros abuelos, nuestros papás, de qué manera cuidan y sabemos la relación que tenemos con nuestro maíz criollo. Por eso nos sumamos a estas luchas, a estas exigencias, para que el gobierno escuche la petición de los pueblos originarios. Se despide de este espacio del informativo Voces Nuestras, Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla en México. En Panamá. Las manifestaciones en Panamá contra la reforma a la Caja de Seguro Social han sido fuertemente reprimidas. El pasado 12 de febrero, más de 500 trabajadores y trabajadoras fueron detenidos con violencia por protestar contra el proyecto de ley 163, el cual es rechazado por amplios sectores por atentar contra los derechos de la clase trabajadora. Organizaciones populares y sociales denuncian la creciente criminalización de la protesta bajo el gobierno de José Raúl Mulino y reafirmaron su resistencia con una multitudinaria marcha el 18 de febrero. Escuchemos este reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. En el país se han estado dando manifestaciones en contra del proyecto de ley 163 que reforma la Caja del Seguro Social. Dichas reformas son rechazadas por el pueblo panameño por ser lesivo a los intereses de la clase trabajadora. El pasado 12 de febrero se dio una protesta del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax, contra la mencionada ley. La misma fue reprimida fuertemente por los estamentos de seguridad, apresando más de 500 obreros y obreras, quienes fueron golpeadas, estando esposados y esposadas con signos de tortura y a las mujeres las amenazaban de ser violadas. Fueron varios días de audiencias para 83 obreros que pretendía el Ministerio Público condenar, pero que finalmente decretaron medidas cautelares, obteniendo su libertad gracias al trabajo tesonero del equipo legal de la defensa. Escuchemos declaraciones de Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Pues sí, desde la llegada al poder de José Raúl Mulino, su discurso se ha caracterizado por ser un discurso agresivo, arrogante y desafiante contra el movimiento popular, especialmente contra el movimiento sindical, y ha sido una característica de un régimen que intenta instaurarse a través de la imposición, violando los procesos constitucionales y más en la línea de imponer medidas contrarias al pueblo panameño. En ese sentido nos enfrentamos a las reformas a la seguridad social, una reforma que propone el gobierno favorable hacia las cuentas individuales, mecanismo de administración privado, para favorecer al sector financiero, bancario y de las administradoras de fondos de pensiones, que como sabemos ha sido un total fracaso en todo el continente, en los países en los que este sistema se ha impuesto, ha sido un rotundo fracaso. Hemos abierto desde el sector sindical todos los esfuerzos posibles para el diálogo social, para encontrar una salida negociada a las reformas a la Caja de Seguro Social. Sin embargo, nos hemos encontrado con un gobierno que no tiene intención de diálogo alguno, sino que por el contrario viene desafiando al pueblo panameño y justamente un gobierno que no cuenta con el suficiente aval político, toda vez que ganó con el 32%, pero además que es un caudal político prestado de un presidente o un expresidente que está asilado en la embajada nicaragüense. Por lo tanto, nosotros hemos visto cómo la policía ha reprimido de manera violenta toda la protesta social, y en ese sentido estamos llamando a la movilización de toda la fuerza sindical, al movimiento popular, en todas las provincias, para que sea contundente el rechazo a este proyecto, pero también para poner un alto a un régimen autoritario que se piensa instalar en el país, pero que definitivamente vamos a rechazar todo el movimiento popular en conjunto, porque si algo nos ha mostrado todo este transcurrir del año pasado y de este año, ha sido que la unidad es la única vía que tiene el pueblo panameño para garantizar mejores condiciones de vida. Con la llegada a la presidencia de José Raúl Mulino, se ha intensificado la criminalización de la protesta y la judicialización de activistas sociales. Frente a ello, las organizaciones populares y sociales se mantienen en unidad y solidaridad con quienes sufren tales atropellos judiciales. Y con la marcha multitudinaria del pasado 18 de febrero, el pueblo panameño demostró en las calles que nada lo amedrentará ni hará retroceder, y que seguirá luchando por un Panamá digno, con justicia social y libre de minería. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de RFI? El premio Reportaje RFI en Español llega a su undécima edición. Un concurso para intentar ganar una pasantía con todo el viaje pago en la redacción parisina. El ganador se conocerá en el marco de las Semanas de América Latina y del Caribe en Francia y del Encuentro de Radios Asociadas de RFI en París del 2 al 4 de junio. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 4 de mayo para enviar tu reportaje radial. Y todos los requisitos están en el sitio rfimundo.com. En Costa Rica. En un contexto de creciente avance del conservadurismo de derecha, el movimiento feminista en Costa Rica sigue articulando estrategias de resistencia. Harta, enojada, preocupada. Siento ganas de llorar, preocupación y miedo. Siento rabia también. Me siento enojada, a veces paralizada, pero sostenida por la red triste, que me sostiene. Triste, enojada, a ratos paralizada, desconcertada, pero con ganas de... El sentimiento de impotencia, de furia, de urgencia, de gravedad. Frustrada, cansada, indignada, enojada. Decepcionado, cansado, agotado. Solo. Resistiendo, pero también valiente, es lista para seguir luchando. Sostenida por mis amigas y redes, con ganas de actuar. Tanta tristeza, dolor, vacío, desesperanza, pero trato de no quedarme en ese estado. Busco información, referentes, transformar la tristeza en rabia, dignidad y rebeldía. Con miedo. Con impotente, preocupado, cansado, resistiendo. Indignada, enojada y a veces triste. Otras veces esperanzada en la fuerza de la memoria de tiempos mejores. El miércoles 19 de febrero en San Pedro, San José, Costa Rica, la colectiva Por el Derecho a Decidir presentó los resultados de su investigación Conservadurismos de Derecha y Derechos Sexuales y Reproductivos, en un espacio que no solo permitió conocer los hallazgos, sino también compartir sentires y fortalecer alianzas frente a la crisis global de derechos humanos. Ella es Peggy Chamorro, de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Pensaba en cómo pasamos del desorden al orden, del caos a, ¿verdad?, de las emociones a las acciones, cómo hacer este tránsito, ¿no?, sin quedarnos en lo racional. Entonces tenemos acá un estado confesional, por supuesto, como un elemento. Lo real es que Costa Rica es el último estado confesional de todo Occidente. Y eso tiene un peso grande, ¿verdad?, en el imaginario, en las representaciones, y que también es necesario como traerlo a la mesa para reflexionar. la familia como baluarte ante todo, ¿verdad? Y para proteger esa familia se vale hacer de todo, y ahí la doble moral entra a jugar un papel muy importante, ¿no? Aquí estamos hablando de guardar silencios, ¿verdad? No hacer denuncias, proteger a los agresores, a las agresoras. Hay, ¿verdad?, un fuerte mandato sobre eso, ¿no? Por supuesto que es un modelo o un ordenamiento que nos va estructurando socialmente heteronormativamente, ¿verdad? Donde se coloca la familia, como decía yo antes, y además lo binario, ¿no?, es lo único que existe. Basado en la desigualdad de género, misógino, ¿sí? Y por supuesto justifica la extracción y el uso de violencia según sean los casos, ¿no? María José ponía por ahí a Judith Butler. Ella nos plantea sobre el avance de las derechas, no como una reacción. Esto es algo más sostenido, esto es algo más sistemático. Tiene que ver con un viraje, con un retroceso, ¿sí? Una desigualdad enorme, grandes sectores de la población, ¿verdad?, en desempleo, redes de narcotráfico que hacen, ¿verdad?, lo que Rita Segato habla de la criminalización del Estado o el segundo Estado, y eso empieza a generar también toda una impronta de la violencia como una salida a esa frustración. Son cambios que no solamente son económicos y que generan muchísima ansiedad en las personas, sino que además van generando cambios culturales, pero por otra parte también tenemos el cambio climático. Y además es continuo, ¿sí?, el bombardeo de la incertidumbre. Ante esto, nos dice Judith Butler, ¿verdad?, una de las cosas como humanas, ¿sí?, es buscar algo que nos dé seguridad. Algo que nos permita restablecer algún orden de lo que se está desestructurando. Y quienes están en los lugares de mayor poder no están para hacer eso. Al contrario, están aprovechando el caos para el saqueo, ¿verdad?, máximo. Además de la presentación de la investigación y el análisis de sus resultados, el evento incluyó un diálogo colectivo y un taller donde se compartieron preocupaciones y propuestas de acción colectiva. Escuchemos parte de la intervención de Soledad Díaz, integrante de la colectiva Por el Derecho a Decidir, sobre el proceso que permitió gestar este espacio. Empezamos a mirar esto de que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el impacto, las consecuencias en los derechos sexuales y reproductivos por el auge de discursos y narrativas conservadoras, el auge de los conservadurismos, el auge de los populismos y especialmente el populismo de derecha, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que averiguar qué está ocurriendo. Investiguemos qué ha ocurrido en Costa Rica en los últimos 10 años, tomando en cuenta desde el primer gobierno del PAC hasta el inicio del gobierno de Rodrigo Chávez. Entonces, para el día de hoy, invitamos también a nuestra querida amiga María José Cascante, como ella dijo, cercana a la colectiva, ex colectivera también, para que nos comparta, ¿verdad?, un comentario y análisis de nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar felicitando a Peggy, a Soledad y a la colectiva por el documento. Es un documento construido con mucha preocupación, pero también tejido en red, con cariño y con una emoción que ayuda a ese proceso que todos estamos en este momento buscando, que es sostener esta realidad que nos retrata el texto. A mí me parece muy atinado que desde el inicio en el texto se hace una reflexión acerca de cómo los derechos sexuales y reproductivos de las personas son una parte integral de una vida libre de violencia. Sin embargo, las conclusiones nos dejan con una realidad muy dura, que la democracia costarricense se ha venido debilitando notoriamente durante las últimas décadas, está perdiendo el sentido social que guarda la relación directa con la implementación de las políticas económicas neoliberales que concentran el poder y la riqueza en pocas manos. El abandono de la inversión social del Estado ha dejado el camino abierto para que sean las iglesias, evangélicas especialmente, y el narcotráfico local quienes solventan las necesidades más básicas y cotidianas de las comunidades más empobrecidas del país, lo cual socava los sentidos de la democracia y el respaldo a las instituciones. El evento fue apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo y fue un recordatorio de que ante el avance de los conservadurismos, la organización y la resistencia feminista siguen siendo fundamentales para defender nuestros derechos.

Los resultados muestran un 99.99% de coincidencia genética con familiares, lo que respalda científicamente los testimonios de las víctimas y confirma que fueron extraídas de fosas comunes en el antiguo destacamento militar. Esto evidencia la responsabilidad que tuvo el ejército de Guatemala y del general Manuel Benedicto Lucas García, quien fungió como jefe operativo del ejército a inicios de 1982. El memorial virtual Floreceremos resguardará la memoria de estas víctimas, sus historias y los testimonios de sus familiares y amistades. Escuchemos algunos relatos en esta nota de nuestro corresponsal, Herbert Reyes. Janie González cuenta que a través de una prueba genética pudieron reconocer la osamenta de su abuelo, enterrado en una fosa en el destacamento militar de Comalapa. En el año 2011, con el trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, pudimos localizar la osamenta de mi abuelo y a través de las pruebas de ADN que ellos realizaron, pudimos identificarlo. El Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio busca ser un instrumento que permite identificar a partir de referencias compartidas los nombres de los desaparecidos y desaparecidas durante la guerra interna en Guatemala. Conocer estas vivencias y la significación del genocidio en Guatemala nos acompañará a sanar el dolor de las heridas. Para más información, consulta la página memorial-medio-genocidio-medio-guatemala.org. Paulo Estrada pide que se recuerde a su padre tal como era cuando fue desaparecido, como luchador, como guerrillero. Yo quisiera que saliera lo que ellos eran, ¿no? Eran hijos pues comprometidos con su familia, con el bienestar de su familia. Eran adolescentes que, pues como todos, jugaron en la calle fútbol con una pelota de plástico. Pues, o sea, universitarios que, pues, dieron la vida por cambiar Guatemala. Gente que tomó las calles cuando se sintió indignado por la desigualdad y por el terrorismo estatal que existía en su país, en Guatemala. Yo los quisiera ver retratados así, como lo que eran. Pero sobre todo, quisiera verlos retratados como los revolucionarios, como los comunistas que fueron, ¿no? O sea, pienso y lo digo varias veces, o sea, negar la participación política de un familiar por temor a sufrir represalias es volverlos a desaparecer, o volverlos a asesinar, o volverlos a violentar. Entonces, Inés Ajú relata cómo bajo engaño se llevaron a los hombres del pueblo y nunca regresaron, entre ellos su padre. Mi papá, como fue desaparecido, que en el mismo lugar lo agarraron a pocas calles, pongamos, en la calle principal del parcelamiento de Socorro. Supuestamente que el ejército estaba vacunando perros. Llegó el ejército a la finca El Cajón y dijeron que iban a vacunar perros y a quitar muelas. Y así viene mi papá, le avisó el alcalde auxiliar, antes que era alcalde auxiliar, los ministriles andaban citando en los hogares y mi papá se llevó al siguiente día a los perritos, fue el 3 de abril. Salió a las 9 con 5 minutos de la casa y ya no, los perritos regresaron a las 2 de la tarde y media y él ya no regresó. Floreceremos, memorial virtual de las víctimas del genocidio en Guatemala. Este memorial es un ejercicio permanente de dignificación a la memoria individual y colectiva de las víctimas para revalorizar la palabra, para conocer la historia. La investigadora Constanza de la Porta se refiere al portal Floreceremos de la siguiente manera. Personalmente, yo creo que esta iniciativa y este memorial virtual es sumamente interesante y sumamente importante. Por un lado, porque trata los casos y los testimonios de las personas que fueron víctimas no solamente como un número más, como una cifra más, sino que presenta estos casos con sus historias, con sus fotografías y permite a las personas que quieran saber más sobre la historia personal de estas personas saberlo y poder, en el fondo, involucrarse más con las historias personales. Esta iniciativa y esta plataforma digital tienen una serie de herramientas en línea que pueden ser muy útiles para las personas que están investigando temáticas de genocidio, de derechos humanos, de violencia, de terrorismo de Estado en general. Conocer estas vivencias y la significación del genocidio en Guatemala nos acompañará a sanar el dolor de las heridas. El sindicalista Luis Fuentes invita a apoyar compartiendo historias de vida a este memorial. Mi nombre es Luis Fuentes, yo fui dirigente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Duralux y Tradux, que posteriormente se transformó, cambió su nombre a Estrowa, Sindicato de Rayovac, Guatemala. Y hago una invitación a quienes participaron en alguna organización sindical en la época, especialmente durante el conflicto armado interno, para que compartan fotos, historias de vida de compañeros y compañeras que fueron objeto de agresiones y de violencia por el libre ejercicio de sus derechos como trabajadores, dentro de los que está el derecho de libertad sindical, a efecto de que sea conocido por la sociedad, ya que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado está haciendo un esfuerzo grande para que esto se haga público y se conozca las realidades que han acontecido en el país, especialmente durante el conflicto armado interno. Para que sirva a estudiantes, personas investigadoras y primordialmente para que víctimas y sobrevivientes tengan un lugar para honrar a sus seres queridos. Agradecemos la confianza de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que nos han compartido archivos e historias de vida. Agradecemos al Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras por el acompañamiento radial a la divulgación de esta plataforma. Al Servicio Civil para la Paz Ajeamondo, al Área Jurídica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Estrowa, Estexa, Mayacat, Jungnaoj, Julio González y tantas otras personas que continúan aportando a la memoria contra el olvido y el silencio. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Nuestra amiga Rosalina Tuyuk también nos invita a conocer y compartir información en este portal. En esta oportunidad quiero invitar a todas las personas, a las familias, a las comunidades, a que aporte con su testimonio, aporte también con su vivencia que sufrió durante el conflicto armado interno y sobre todo a los sobrevivientes del genocidio. Es tan importante el aportar para esta memoria virtual para que nunca más vuelvan a ocurrir todos los hechos, porque aportando a la memoria y la historia, con ello floreceremos. Floreceremos, memorial virtual de las víctimas del genocidio en Guatemala. Invitamos a sobrevivientes y familiares de víctimas, así como organizaciones que deseen compartir sus historias y fotografías, a escribirnos al correo electrónico memorialgenocidioguatemala@gmail.com. Conocer estas vivencias y la significación del genocidio en Guatemala nos acompañará a sanar el dolor de las heridas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Así cerramos con este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y me alegra un montón haber compartido con ustedes este espacio. No olviden seguirnos en las redes sociales, compartir este contenido y hacer que más personas se sumen a nuestra comunidad de intercambio de saberes por una vida digna. Nos escuchamos la próxima semana con más comunicación comunitaria y noticias desde los territorios. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.